Domingo. ¡Ay de mí! Lee Isaías 6, 1 al 6. ¿Qué le estaba sucediendo a Isaías? El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Dios transporta a Isaías por medio de una visión, a la sala del trono celestial, donde ve a Dios mismo sentado en un trono, alto y sublime. En su visión de la sala del trono de Dios, se le presenta a Isaías un espectáculo asombroso. Ve el manto de Dios que llena el templo y seres con 6 alas llamados serafines. Él los oye, llamándose el uno al otro en alabanza a Dios. Sus voces debieron haber sonado fuerte, porque hacían temblar los postes de las puertas y el templo se llenó de humo. Compara la visión de Isaías con estas otras que también muestran la experiencia de ver a Dios. ¿Cuál fue la reacción común a todos? ¿Qué lección importante podemos obtener de estas reacciones acerca de nosotros mismos y nuestra relación con nuestro Creador? Éxodo 20, 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Jueces 13, 22. Y dijo Manoa a su mujer: Ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Job 42, 5 y 6. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Apocalipsis 1, 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. En respuesta a su visión del Rey, Jehová de los ejércitos, Isaías exclama: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Damá, la palabra hebrea para muerto, significa ser cortado o liquidado. La versión Reina Valera de 1960 también traduce la palabra como perecer y como destruido. Esta palabra indica que la experiencia devastó totalmente a Isaías. La visión de Dios ayudó a Isaías a entender cómo realmente era él, en contraste con su Hacedor. ¿Qué había en el ver a Dios que le provocó esta reacción? ¿De qué modo esto nos ayuda a comprender por qué Jesús vino en carne humana para revelarnos cómo realmente era Dios?